¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a su programa Diálogo Bíblico. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina en esta conversación. Es un placer saludarles cariñosamente con un gran abrazo. Ya hemos iniciado el tema de la creación, formación del mundo, y vamos a conversar puntualmente acerca de estos tres primeros días de lo que ha sido esto tan maravilloso que Dios nos ha dejado para que nosotros podamos vivir en paz y en tranquilidad. Qué lástima que no estamos gozando de esa paz y de esa tranquilidad, pero aún podemos percibir, Horacio, algunas cosas maravillosas de la naturaleza en realidad. Pero debemos recordar las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, no la doy como el mundo la da ese. Porque la paz que el Señor da es algo diferente y es la única paz que nosotros podemos disfrutar en este mundo. Es la paz que Él tuvo cuando estaba cruzando el mar, ¿te acuerdas? Y Él dormía y una tempestad estaba asolando. No, depende de las circunstancias. Claro, estaba asolando a los discípulos, estaban terriblemente preocupados y Él dormía. Exactamente. Y fíjate, vamos a empezar por Génesis, bueno, ya empezamos por Génesis 1, y ahora vamos a ver los versos del 3 al 5 de Génesis 1. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Hasta el versículo 5, ¿verdad? Exactamente. Bueno, aquí hay un elemento, Horacio, que es bien complejo en realidad. Pero si uno lee el texto con tranquilidad, dice que: y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Ahora, yo vuelvo a lo que dijimos en el día de ayer, este diseño inteligente. Porque cuando Dios dijo sea la luz, Él estaba pensando en un, voy a decirlo así, en un elemento, porque la verdad la luz es una radiación que se propaga en forma de ondas. Pero hablando en forma más sencilla, podríamos decir que nosotros la luz que conocemos es la que viene del sol. Entonces, claro, más de alguien inmediatamente se le viene a la mente: pero ¿cómo puede haber luz si todavía el sol no había sido creado? Bueno, ¿hay algún problema para Dios? Debemos recordar además que la Biblia nos menciona que Dios es luz. Entonces, si Él es luz, no tenemos ningún problema. La luz no está limitada solamente al sol. El Señor puede perfectamente haber creado una luz diferente, o no sé, al sol. Por eso que aquí dice que Dios creó esta luz, y empezó ahí a cumplir sus funciones. Ahora, tú recuerdas que Apocalipsis habla de que en el cielo no hay necesidad de luz. Sí. ¿Por qué razón? Porque Dios es luz. Entonces, no necesariamente, vamos a decirlo así, tenía que haber existido el sol para que haya luz. Dios hizo la luz. ¿Y cómo la hizo? Yo sigo pensando en este concepto, pensando Dios en lo que necesitaba el ser humano, que era efectivamente el entorno que él tenía que tener, que las plantas iban a necesitar esa luz, que todo lo iba a necesitar. Entonces lo creó para que fuera apto para eso que él iba a crear de los días 4, 5 y 6. Uh-huh. O sea, los tres primeros días estamos viendo que creando algunos elementos que iban a ser indispensables, aptos y oportunos para la vida del ser humano. Ahora, dice Dios allí en Génesis 1:3, dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Ahora, en el verso 4 dice: y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Fíjate, él hace una evaluación después de haber creado la luz, y dice que vio que la luz era buena. Bueno, nadie más podría haber hecho una evaluación mejor que aquel que creó la luz, que fue nuestro Dios. A veces nosotros, fíjate, nos atrevemos a emitir juicios de lo que Dios hace. ¿Ah? Que debía haber hecho esto, que debía, tendría que haberlo hecho de esta manera, que por qué lo hizo así cuando podía haberlo hecho de esta otra manera. Si el Señor nos mostrara lo que Él ve, quedaríamos avergonzados de nuestras opiniones, porque tendríamos que reconocer, sí señor, la verdad es que tú tenías toda la razón, eso es la forma como, la mejor forma como podría haberse hecho. Nosotros no tenemos los elementos y nos atrevemos a juzgar lo que Dios hace. Entonces, tenemos que considerar de que cuando Dios nos da el conocimiento, este conocimiento a través de su palabra, nosotros debemos aceptarlo, y creo que lo único que nos queda es glorificar a Dios por su sabiduría, por su magnificencia, por todo lo que Dios es y ha hecho. Como un pequeño resumen, ¿no es cierto? Primero, ves que Dios es el que habla y existe la luz, y en segundo lugar, Dios dice, como tú lo decías, que la luz era buena. Sigo pensando en este Dios grandioso que está diseñando nuestro entorno, nuestro mundo, está colocando las cosas que necesita. Cuando uno va a investigar un poquito acerca de la luz, se encuentra con, por ejemplo, en la internet, se encuentra muchos artículos que hablan acerca de la luz, cómo funciona, cómo se transmite, cómo recorre, a qué velocidad anda, estas ondas electromagnéticas, ¿no es cierto? La luz es una radiación electromagnética, en realidad, así el ser humano la mira cuando la estudia. Pero piensa, y sigo pensando en esto, que Dios lo dice así, sea la luz, y fue la luz. En el Salmo 139:12 dice, aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día, lo mismo te son las tinieblas de la luz. Cuando uno pone en cuestionamiento alguna de estas cosas que Dios ha creado, que ha hecho, quiere igualarse a Dios sin conocerlo, que para Él no existen las tinieblas y la luz. Él está antes de la luz, Él está antes de las tinieblas, Él está antes de lo creó, fíjate, de lo que creó, antes que, del universo que Él creó, sí. Él estaba ya existiendo. Entonces, estamos limitados a pensar. Y bastante limitados, fíjate. Porque si Dios nos da a conocer estas cosas en nuestro lenguaje y nos cuesta entenderlas, imagínate si Él nos hablara un poquito más elevado, no entenderías absolutamente nada. Por eso vuelvo a insistir en lo mismo. Creo que nosotros lo debemos aceptar. Aquello que entendemos está bien, pero aquello que no alcanzamos a entender debemos aceptarlo por fe. El Señor lo dice y eso es suficiente. No es que el Señor siempre nos tiene, como dijéramos así, que tenemos que aceptar todo sí porque sí. No, el Señor nos explica muchas cosas, pero tenemos que reconocer que hay cosas que no podemos, que no estamos en condiciones de entender. Eso yo creo que es lo más básico, que claro, porque no tenemos la capacidad de entender. Exactamente, mira, ponte a explicarle lo que significa el átomo a un niño de 3 años, a ver si te va a entender algo. No te entiende absolutamente nada, nada, nada. Por mucho que tú se lo ejemplifiques, no te va a entender, no está en capacidad, no tiene la capacidad para entender. Entonces, así estamos nosotros. A veces pretendemos que el Señor nos explique todo lo que Él hace, pero no estamos en condiciones. Por eso creo que debemos apreciar, debemos agradecer lo que Dios nos informa y cómo nos informa, aquello que entendemos, pero como la Biblia dice también, las cosas reveladas pertenecen a los hombres y las secretas pertenecen a Dios. Entonces, eso debemos tenerlo claro. Ahora, el otro concepto de que cuando Él dice, y dijo y fue la luz, está sacando algo que Él tiene. Porque, exactamente. Fíjate allí en 1 Juan 1:5, dice, este es el mensaje que hemos oído de Él. Y os anunciamos, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Te fijas, Él es luz en sí, por lo tanto, lo que Él está sacando a relucir es lo que Él tiene. Por eso es que Él puede decir y existen las cosas, porque Él la tiene, Él es luz. O sea, si tú quieres decir cómo es Dios, bueno, aquí tienes un elemento para decir que es Dios también. Claro que sí. Es luz y en Él no hay ningunas tinieblas. Ahora, fíjate, debemos reconocer también que hubo un periodo de oscuridad y un periodo de luz. Y Él le llama día. Entonces, Él conforma. Ahora, volvemos a lo que hemos dicho y hemos repetido. Dios hizo los días en relación a nosotros, no a Él. Él está fuera de esto, de esta limitante que es el tiempo y el espacio. Entonces, Dios hizo los días pensando en nosotros. Y Él fue el que creó los días y los creó de tal magnitud, días de 24 horas, en fin, Él lo hizo para nosotros. Nosotros estamos limitados y este es en cada día debemos reconocer la creación de nuestro Dios. Por eso que Apocalipsis dice que y no habrá allí más noche, Apocalipsis 22:5, y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol. Mira lo que tú decías hace un momento, porque Dios, el Señor, los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Esperamos por su misericordia estar en ese momento glorioso cuando Él nos entregue realmente la vida eterna. ¿Cómo pudo haber día y noche antes de la introducción del sol en el informe de la creación? Seguramente Moisés conocía la conexión entre el sol y la luz del día. No obstante, él escribió acerca de la luz y de la oscuridad en el primer día. Dios debe haberle dado un conocimiento acerca de la creación que a nosotros actualmente no comprendemos, un conocimiento que no se puede discernir mirando el mundo natural. Entonces, ¿por qué nos sorprende que algunas cosas acerca de la creación sigan siendo un misterio? Piénselo. Bueno, vamos a encontrarnos mañana en una nueva conversación de su programa Diálogo Bíblico. Bendiciones. Que el Señor le bendiga y será hasta mañana.